tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la Radio del Rock. 12:04, arrancamos Futuro Fútbol Club con esos titulares que vamos, por supuesto, a desarrollar en esta tarde aquí en la 88.9. Vamos a hacer la bajadita de todos los días. Estos días no hemos podido hacerla porque hemos tenido entrevistados importantes, pero arrancamos con el Negro Palma con su bajada del día de hoy. Contento, tras señor la cuestión de Universidad de Concepción, quien había quedado absolutamente al debe en la fase, yo diría en el año pasado. ¿Te acuerdas que perdió estrepitosamente en el arranque de Copa Libertadores de América ante Gremio? Así que a uno lo pone contento estos 4 puntos. Extraño lo que se da en el fútbol chileno, porque los equipos chicos, los equipos de regiones, han sacado la cara. Esperemos que hoy la Católica al menos sume 3 puntos. Cómo juega va a importar re poco. El nombre propio, la bajada de Dante Poli. Sí, en base a lo de Católica, ayer le gana Libertad de visita a Gremio, lo que implica obviamente una presión extra y le da responsabilidad a los dos, a Rosario Central y al mismo Universidad Católica. Evidentemente son locales los cruzados, así que esperemos que empiece a aparecer el fútbol que tuvo en los partidos amistosos y que lamentablemente en el campeonato local no lo he visto tan prolijo, pensando en la dureza de este grupo. ¿Cuál es tu bajada, Vichy Borghi? Sobre Palestino, que va, dijiste vos, un partido histórico. Lástima que es un partido histórico, porque le vendría muy bien a muchos jóvenes del equipo, claro, jugar con un estadio monumental lleno. Y bueno, esperemos que saque un buen resultado. Yo creo que Palestino es aquel equipo que reúne cariños de mucha gente, a pesar de no ser hincha. Y el nombre propio, la bajada de Waldemar Méndez. Sí, en la misma dinámica de Copa Libertadores, rescato lo que hizo ayer la Universidad de Concepción, pero también pongo una voz de alerta, una alarma, en que la Copa no sea lo suficientemente hipnotizante para los dirigidos de Francisco Bozán, porque están últimos en el campeonato local. Saludos para todos. El equipo de Futuro Fútbol Club salta a la cancha con un 4-4 rock, porque lo mejor del fútbol está en la 88.9, la radio del rock. ¿Qué resultado vaticinas para esta noche en el duelo entre Universidad Católica y Rosario Central? 21:30 en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Escríbenos a través de nuestras redes sociales con el hashtag FuturoFC en Facebook, donde nos están tratando cada vez un poquito mejor. En Twitter, bien. En Twitter vamos bien. La galucha tuitera, bien. Y en Instagram también con FuturoFC. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Miércoles ya, el ombligo de la semana, preocupado, como dicen por ahí. Hipnotizado. No. Hipnotizante. Me acordé inmediatamente de Tony Campo, un chanta que venía bueno a los programas. Era bueno. ¿Te gustó la palabra? Esto me convenció a mí. ¿La cebolla? ¿Te acuerdas de Tony? Claro, la cebolla de Salvo Reyes. ¿Estás preocupado, Vichy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Vichy? ¿Estás preocupado? ¿No estuviste preocupado recién? No, por la palabra hipnotizante. Ah, porque en el momento cuando nunca la había escuchado. Bueno, en mi barrio no se usan mucho esas palabras, pero nunca. No, pero a mí me gustó. ¿Es que hipnotizante? No, me gustó como concepto, que efectivamente lo de Conce, tiene un partido menos, pero tiene un punto de 9 posible, y al final el tema de mantener la categoría siempre es un gran objetivo. Es importante, o sea, le pasó la cuenta a Colo-Colo el año pasado. Claro que no estaba a punto de perder la categoría, pero estuvo muy lejos de lo que uno espera que pueda rendir en el plano local. Y Palestino, más en el juego que en la puntuación, lo de Colo-Colo con Tapia. Sí. Y bueno, y Palestino tiene el mismo desafío, al igual que la Universidad Católica. Independiente de que Católica está bien en el campeonato local, pero si se acomoda en la Copa, a veces se destinan todos los esfuerzos ahí. Y por ahí tiene más plantel. Qué lindo lo de Palestino, ¿verdad? Que jugar contra el campeón, contra lo que ha sido esta era, más incluso allá del último torneo que gana. Marcelo Gallardo, de una época de gloria ya, que va a quedar en la historia, y que Palestino tenga la posibilidad de competir frente a muy buenos jugadores. Frente a uno de los 4 mejores equipos del mundo. No van a haber gente. Yo creo que esto de ustedes que jugaron, esto de jugar sin público, claro, el Vichy lo dice desde tengo noticias, perspectiva para un jugador con 70 personas. Hay una bomba dando vuelta. Pero futbolísticamente, ¿es más favorable el salir a una cancha? Lo que pasa, Nero, es que uno va tomando experiencia, o sea, a partir del mucho público que puede haber en las canchas, las presiones, cómo se manejan. El Monumental es un estadio maravilloso. Tiene el problema del Nacional. La gente está muy lejos de la cancha, entonces se ve gente, pero no se siente tanta presión como en Boca, como en Colo-Colo. Pero jugar con esa cancha llena es algo... No van a haber gente y tampoco van a Gallardo, que sigue castigado también. Son 2 fechas lo de público. ¿Eh? Pero puede estar arriba en la caseta. No, y ahora lo pueden escuchar, de hecho. Claro, no es necesario interlocutor ni nada. 140 espectadores está permitido. Le pasaron 70 entradas a Palestino y 70... Los jugadores de Palestino tampoco van a estar tan... Ya, complicado. Ahora, esos 70 de arriba, ponemos un parlantito con música, claro, canciones grabadas. No sé si darle una vuelta terremoto al tema que, o el preguntarse por qué, cuál será la respuesta que Antofagasta, que la U de Conce, que Palestino tengan buenas presentaciones, que Unión La Calera tengan buenas presentaciones. Sí. ¿Será porque en el papel pierden poco? ¿Porque no tienen un historial, no tienen un nivel, un pedigrí inmerso en estos torneos internacionales? ¿Porque hay un upgrade ya que está metiendo torneos? ¿Perdón? Ya que subes dos escalones, ¿tienes que mejorar tu nivel para enfrentar a estos equipos? Bueno, la dejamos planteada. Yo lo decía, tenemos en segundos un gran invitado en la línea telefónica, pero hay un terremoto en el CDA. Frank Darío Kudelka presentó su renuncia en horas de la mañana a la dirigencia de Azul Azul, y en este instante los referentes del equipo están tratando de revertir la situación y convencerlo de que no renuncia. Así que vamos a estar al instante en esta hora de programa con esa información. Fue en la conferencia de prensa a lo gay. Con todo atrás, como en un apoyo. La U va en busca sublime, digamos, esto lo escuché ayer. La U va en busca de un técnico uruguayo, porque no nos olvidemos que los dos uruguayos, los dos últimos uruguayos en la U anduvieron muy bien. Lasarte. Bueno, los tres. Lasarte, Marc Arián y Gerardo Peluso. Que tenemos en línea hasta ahora a través de Futuro Fútbol. ¿Cómo está, don Gerardo? Un abrazo para ustedes de Santiago de Chile. Hola, buenas tardes. Un gusto estar conversando con ustedes. ¿Cómo andan todos por ahí? Todo bien. Aquí con los muchachos. Para la gente que está escuchando, de repente los más chicos, los más cabros, como decimos acá en Chile, Peluso es el único director técnico sudamericano en haber ganado 18 títulos en 12 años. ¿Ya? No. Y su logro más reciente fue hace poquito, en tres años, la Copa Sudamericana el 2015 con el Independiente de Santa Fe. Don Gerardo, lo encuentro en Montevideo, ¿no? En su Montevideo querido. Sí, así es. Yo, a pesar de ser de Florida, una ciudad a 100 kilómetros acá en Montevideo, bueno, acá el profesionalismo en el fútbol está en Montevideo, así que vivo muchos años acá. ¿Cómo anduvo? Sí, acá en Montevideo. ¿Cómo anduvo el gimnasio antes de dejarlo con los muchachos? ¿Bien? ¿Todos los días una rutinita ahí de una hora? Sí, en la mañana. Sí, claro. Pues el motorcito hay que ponerlo en funcionamiento seguido, si no, se complica. No, sí. Tres veces a la semana al gimnasio para mantenerlo. Mis informantes, Claudio Borghi habla. ¿Cómo está, profe? Hola, Vichy, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, acá estamos tomando mate, no uruguayo, pero tomando unos mates de Valdemar, que son malos, pero uno pasa el tiempo. Escúcheme, profe, ¿qué cuadro que tienen ahí? Sé que están bien armados, ¿no? En el arco, sí, en la defensa, ¿eh? ¿No está Dante Poli ahí con ustedes? Sí, un gusto, Gerardo. Un abrazo. Qué bueno escucharte. Necesitamos un suplente. Igualmente. ¿Cómo anda, Dante? Y con el bicho adelante lo tienen bien armado el equipo, ¿eh? No, en la banca lo tenemos para los últimos 15 minutos. En 15 minutos nos lesionamos todos, pero bueno, es otra cosa. Mi pregunta no es sobre fútbol, sino que un informante que tengo en Montevideo me dicen que en el día de ayer lo vieron caminando por la Rambla con Washington Castro y el Cabezón Paz. ¿Es verdad esto? No, Rubén Paz. Sí, así es, sí. Sí. Lo tengo vigilado. Rubén Paz. Sé todo de su vida. El mejor jugador que dirigía en mi vida. Y hoy tengo la suerte de ser amigo de él. Sí, Washington vino a visitar a su mamá, a los amigos, y siempre nos vemos porque somos amigos de la época que jugábamos. Pero que no se malentienda, mirá. Podía haber acercado alguna oferta, alguna cosa. No, para nada. No, la verdad que es una mala noticia que recibo cuando me llaman ustedes, porque justo coincide con un problema del técnico, la U. Y yo lo quiero dejar claro de entrada, porque, Vichy, vos sabés que para nosotros los entrenadores tener tranquilidad y tener la confianza de la gente que uno trabaja, eso es invalorable. Es verdad. Y en la U pasa eso, y yo lo quiero dejar claro. A mí no me ha llamado nadie. Tengo amigos, he dejado amigos ahí. No nos hablamos, no me llaman hace mucho tiempo tampoco. Que quede claro, porque está viviendo un momento medio complicado. Y Kudelka, si alguna cosa, no sé cómo es el tema, pero que tenga tranquilidad, porque la U, yo desde el día que llegué hasta el día que salí, me demostraron una línea, y yo sé que es la línea que tiene la U, ¿me entendés? El presidente era Federico Valdés en ese momento, y Carlos Heller y Jurasek, y gente seria para un club serio, ¿viste? Lo quiero dejar claro porque anda el comentario, y no hay ningún comentario, ¿viste? Lo quiero dejar bien claro. Lo sabemos, profe, pero... usted es un conocedor, aparte algunos títulos, ha ganado, no mucho, pero ha ganado algunos títulos. ¿Le entusiasma volver a trabajar en forma, no digo inmediata, pero en este año? Mira, en principio me tomé un tiempo sabático, que no sé cuánto va a ser ese tiempo, porque a lo mejor puede ser definitivo, uno nunca sabe. Fue un año difícil en el Cali, porque no por lo deportivo, porque es un club fantástico, una gente espectacular, todo bien, pero yo tuve la desgracia de que mi asistente, un muchacho joven, recién estaba arrancando su carrera, que es Liber Vespa, que ustedes lo conocen, fue un gran jugador, jugó en Argentina, se murió, tuvo una enfermedad violenta y murió, y yo desde ese día lo único que quería era venirme para mi casa, te digo la verdad, fue muy duro, fue muy difícil, y ahora me tomaba un tiempo sabático que lo dedico a trabajar para el colegio de entrenadores, porque los entrenadores acá en Uruguay, cuando no estamos trabajando, vamos al colegio de entrenadores, porque hay mucho trabajo, por suerte, para hacer. Tenemos un centro de estudios que hay más de 250 alumnos, hay 50 personas trabajando, entonces tenemos mucho por hacer para los futuros entrenadores. Entonces, mi tiempo lo estoy dedicando a eso y nada más que a eso. Gerardo, gusto saludarte, Claudio Palma, por acá. Hola, Claudio, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Yo siempre saco tu tema a colación cuando de pronto los técnicos dicen ustedes no saben nada. Y yo saco el tema tuyo porque me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, en esos dos días de lluvia en Río de Janeiro, nos tomamos un café y le digo, quiero aprender, profe, de usted. Y conversamos de fútbol, y uno aprende, evidentemente, de gente tan tan experimentada. Y a partir de eso, ¿cuál es tu lectura en relación a lo que ha venido pasando con la U, cambios permanentes de técnico, no hay directrices claras? Estamos hablando de lo técnico más que en lo macro, hay una rotación permanente de jugadores, y se han dado la vuelta larga, y más allá que se vaya hoy día a Kudelka, termina contrato a mitad de torneo, pero se dice hoy queremos ir en búsqueda, y por eso te llamaba, de un técnico uruguayo. A los uruguayos les ha ido bien en Chile. Bueno, sí, lo que pasa es que yo cuando llegué a la U había una base muy linda de trabajo que la había dejado Marcarián, a lo mejor nadie se acuerda, pero que después desembocó, fue un trabajo que se hizo en ese momento con una idea muy clara que tenía la U, que era de comprar jugadores jóvenes para que le dieran rendimiento en primera instancia y luego tuvieran poder de reventa. Y así fue como apareció Eduardo Vargas, así apareció Eugenio Mena, así fue Matías Rodríguez y todo. O sea, no, que quede claro que no es un mérito mío. Cuando yo llegué, esa filosofía estaba implementada de trabajo ahí. Y después vino Sampaoli y con una base que ya venía, la mejoró y logró el objetivo. Yo puedo hablar hasta ahí porque es lo que sé. Después sigo el fútbol de todo el continente porque me gusta, porque además me divierte, me entretiene. Vivo solo, lo único que hago es ver fútbol. Y sé más o menos lo que pasa, pero lo de la U yo puedo hablar hasta ahí. Hasta ahí era un lujo trabajar en la U, las cosas estaban claras, la política deportiva estaba clara y pasaron los técnicos, pero llegó un momento que se dio la lógica. Yo veía que la U, y eso fue lo que me entusiasmó a mí, que estaba para ser un grande de América para ganar algo importante. Nosotros la rozamos la Libertadores en el 2010, y el 2011 ganó la Sudamericana. Fue un proceso de lógica pura. Pero de ahí para adelante no te podría decir más nada porque lo veo de lejos y no conozco en profundidad. Y Gerardo, justamente en esa, como que hay un antes y un después de la pasada por Sampaoli, desde incluso tu conocimiento profundo de la U o de lo que ocurre después, y da la impresión de que también para la dirigencia de la U, y me explico, porque después el perfil o el estilo del entrenador tenía mucho que ver con eso, con este afán muy ofensivo, muy vertical, muy de lo que hacía Sampaoli con Darío Franco, con Marco Antonio Figueroa, con el mismo Kudelka, con Becachese, que no había dirigido nunca, pero parecía que el haber trabajado con Sampaoli lo acercaba a aquello, y eso como que alejaría a técnicos, no te digo más conservadores, o más tradicionales, donde podría meterte a ti, a Marcarián y a otros. ¿Sientes que eso es injusto, que eso está pasando en el fútbol moderno actualmente? Bueno, te vuelvo a reiterar, no sabría responderte, porque ellos, creo que en ese proceso, ellos tenían muy claro en ese momento, y lo tuvieron luego también, qué era lo que necesitaba la U en ese momento. Y yo creo que la idea de Sampaoli, a quien conocían muy bien, ahí ustedes lo conocían muy bien porque había estado en O'Higgins de Rancagua, sí. En ese momento estaba en Emelec, se conocía su filosofía de juego y demás, entendieron que había que darle un toque diferente. Y fue bueno, fue beneficioso. Y después fueron por otra línea futbolística. Pero bueno, no, la que determina no es solamente la línea futbolística, son un montón de cosas. El fútbol está hecho de muchas cosas. Y los técnicos uruguayos lo que tienen es una línea, porque a veces nos dicen, ¿y por qué son así los técnicos uruguayos? Y porque nacimos en Uruguay, porque somos un país chiquitito, con muy pocos habitantes, muy pocas posibilidades en materia de infraestructura y nivel de trabajo, y estamos al lado de Brasil y al lado de Argentina. ¿Y cómo hacemos para enfrentarnos a esos dos monstruos? Y bueno, aprendimos de chiquito lo que hemos aprendido, que nos enseñaron en la casa, mis padres, en el colegio, a cuidar las cosas. Somos cuidadosos, yo digo que no son ni defensivos ni ofensivos, somos cuidadosos. Porque si lo poquito que tenemos no lo cuidamos, estamos liquidados, no tenemos ninguna chance. Entonces, es un tema cultural, es un tema cultural, por eso Uruguay juega como juega, por eso Tabaré es como es. Y bueno, es un tema cultural, es difícil encontrar un técnico uruguayo con otra línea. Es difícil, lo hay, y hay muy buenos. Y yo respeto eso porque además enriquece, ¿me entendés? Nosotros también comenzamos con una idea y hemos tratado de ir mejorándola y aprendiendo de otros. O sea, de otros entrenadores, de otras líneas futbolísticas, ir agregándole cosas. Yo creo que se trata de eso, ¿no? Sí, Gerardo, un gusto saludarte. Escuchaba atentamente y me gusta mucho tu visión en relación a eso porque, claro, hay una idiosincrasia que hace respetar al fútbol de una manera diferente. Está tan arraigado quizás el fútbol para la cultura en Uruguay que hay un respeto diferente hacia quien se dedica a esta actividad y hay un lugar social incluso para el futbolista, el técnico, etcétera. Entonces me parece que desde ahí se arranca diferente a Chile. Vos pasaste por Chile. ¿Crees que Chile todavía tiene mucho que mejorar en ese aspecto? ¿Uno lo pudiera igualar a Uruguay o no? No, yo no creo que va por ahí la cosa. Porque, mira, lo que uno aprendió a través de... He tenido la suerte de trabajar en varios países de Sudamérica. Si hay alguna cosa que tenés que respetar cuando llegás a un lugar, es la cultura de ese país. Y te voy a poner un ejemplo bien gráfico para que lo entienda el que está escuchando. Si vos vas a Paraguay y vos entendés que el tereré es malo, es negativo, porque esos yuyos le hacen mal al estómago, el jugador no se alimenta bien, y querés sacarle el tereré al jugador paraguayo, bueno, te tenés que ir a los 15 días, sí, porque sí. No podés sacarle el tereré al jugador paraguayo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la cultura de los pueblos la tenés que respetar. Y si a vos no te gusta el ruido, y no te gusta la música en el vestuario, y llegás a Colombia, te tenés que venir para tu casa. Porque los colombianos viven de la salsa, escuchan salsa, eso los motiva, los alegra, le da otra cosa. Y en el vestuario, antes de un partido, se escucha salsa. Y vos tenés que entender y tenés que respetar esas cosas, ¿viste? Que no es solamente la pelotita. Y después viene la pelotita, porque el jugador chileno tiene una característica determinada. Me acuerdo que cuando yo debuté en la selección, un partido que me tocó jugar, Andrés Prieto, que fue mi técnico y mi amigo, el chuleta Prieto, me dijo, cuidado con el delantero chileno, juega distinto al delantero uruguayo. Si vas a esperar que reciba el balón, va a girar y va a arrancar como te... Sí, perdimos un poquito la comunicación con Gerardo Peluso. A ver ahora si nos escucha. Hola. Gerardo. Ahí sí, ya. Ahí para ir redondeando el tema. Nos quedamos del delantero, sí. Que va a girar y va a arrancar. Ahí nos quedamos, Gerardo. Claro, el delantero chileno es diferente. El colombiano es diferente. Entonces, si vos querés que el fútbol de Chile se acerque al fútbol uruguayo, yo creo que estamos mal. O sea, el fútbol chileno tiene que mejorar dentro de sus raíces, sus costumbres, su gusto por el fútbol, la cultura que tiene desde chico el jugador, cómo... Exacto. Le gusta jugar al fútbol. Anoche yo miraba la Universidad de Concepción, que dicho de paso, me encantó, me parece que es un equipo que juega muy bien, y ahí hay un chico Maturana que nosotros lo teníamos en la sub-20 en la Universidad de Chile. Sí. Entonces, es el típico jugador chileno. buen trato de pelota, rápido, zurdo, talentoso, juega diferente. Vos lo ves jugar, me aunque costado, no tenga la camiseta, y vos te das cuenta que es chileno ese jugador, no es uruguayo, ¿me entendés? Lo que, no sé si me explico bien. Sí, perfecto. Lamentablemente, Gerardo, se nos está acabando el tiempo. Un gusto siempre conversar con usted. Cortito, muy cortito, porque tenemos 10 segundos para ya irnos a la tanda. Usted dijo recién que sí, está como con un año sabático, un tiempo sabático, pero si lo llamaran de la U, en este caso especial, ¿usted lo pensaría al menos? No, pero no, estamos hablando sobre su puesto. Por eso. Vamos a dejar las cosas ahí, eso, porque la U tiene sus inconvenientes, sus problemas, que ojalá que lo solucione de la mejor manera, y no sé qué es lo que va a pasar más adelante. Yo te digo lo que está pasando ahora y no te sabría decir, no te sabría decir. Perfecto. Pero no, esos son supuestos que no tienen nada que ver. Está bien. Un abrazo grande, Gerardo Peluso. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, gracias por la llamada. Un abrazo a todos, Gerardo. Ahí. Gracias, Gerardo. Un abrazo grande. Una pamplona me invita a comer, voy. Ahí está. Vamos a comentar la vuelta. Vamos a seguir con esta noticia porque hay terremoto en el Centro Deportivo Azul. Kudelka presentó su renuncia a la Universidad de Chile. Vamos a la música y con Eric Clapton, Cocaine, aquí en la Radio del Rock. En la 88.9. Bueno, nos pilló la hora con esa gran entrevista a Peluso y también con esta canción de Eric Clapton. ¿Vieron la hora? Pasó rápido este primer bloque. Es que cuando la entretención es ilimitada, es tiempo de pasar volando junto al pack Vive Más de BTR con Internet Mega 200 y 70 canales HD. Y disfruta 4 meses de HBO Max. BTR, vívelo hoy. ¿Te gusta tener la mejor calidad de cableado? Hazlo fácil y seguro con los cables Eva Flex y Trifácil, que además de tener una cubierta deslizante, son libres de plomo y halógenos. General Cable Cosesa. Conectado al futuro. Encuentra todos sus productos en Easy, tiendas y online. Se vienen varias cositas. Seguimos atentos a lo del Centro Deportivo Azul y esta renuncia de Kudelka, que al parecer sería definitiva. Pausa y regresamos. A esta hora nos jugamos la gran final. Ya regresa Futuro Fútbol Club en la 88.9, la radio del rock. A Chile no le falta rock. Concepción 106.5. Santiago 88.9. Futuro, la radio del rock.

regresa a Futuro Fútbol Club y regresa con su formación completa en la 88.9, la radio del rock. Estamos de vuelta a la radio del rock, 12:35, hacemos Futuro Fútbol Club en la 88.9. Está la escoba, están todos comentando en Twitter sobre esta posible o renuncia, al parecer, que los materiales deportivos también. Los materiales deportivos también. Frank Darío Kudelka. Hay reunión hasta ahora. Se dice que también están los referentes del equipo tratando de convencerlo de que no se vaya, pero todo parece indicar que no va a seguir en la dirección técnica de la Universidad de Chile. Saludos para Pato Díaz, que nos escucha, Carlos Nichiki, Marcelo Sánchez, que me están comentando a través de Futuro FC, que es nuestro hashtag. Relojito Romero supuestamente sería el interino, ¿no? Eso es lo que se comenta para el partido del fin de semana. ¿Qué me recomienda? Una noticia en los canales deportivos chilenos, pero están con programas lúdicos. Claro. Están con actrices. Malos esos programas. ¿Quién me recomienda una serie o película buena? ¿No has visto, por ejemplo, no sé, alguna que me pueden recomendar para que podamos ver en la tarde, antes del partido Católica, por ejemplo, para relajar un poco la ansiedad, ver una peliculita y ver después Oírse a San Carlos? Ahí estaremos, por ADN, transmitiendo esta noche desde San Carlos de Apoquindo, así que alguna historia podemos tener mañana acá en el programa. En BTR, contrata el pack Vive Más con Internet Mega 200 y 70 canales HD. Disfruta 4 meses de HBO Max para que te entretengas viendo BTR. BTR, vívelo hoy. ¿Y te gustaría tener la mejor calidad de cableado? Hazlo fácil y seguro con los cables Eva Flex y Trifácil, que además de tener una cubierta deslizante, son libres de plomo y de halógenos. General Cable Cosesa, conectado al futuro. Encuentra todos sus productos en Easy Tiendas y online. La mejor visión del VAR te la damos en Futuro Fútbol Club. Le propongo el VAR, teníamos otros temas, lo vamos a dejar para mañana, porque mañana finalmente va a ser la nómina de salieron unos nombres que, bueno, si quieres comentar. Oficial, no, pero que si es así, de verdad, tenemos bueno, que... Hay que esperar. Disculpe, ¿qué pasó con el gel hoy día? No, lo llevé. Ando en el auto. Con... No, lo llevé. No. Porque... tenés el auto, porque bueno, porque ahora viene la foto grupal. Ah, de día. Domina, después así que voy a necesitar. Ahora, si hay limón también, acá tiene que haber limón en el casino. Claro, limón, para que la gente, ¿sí, no? La gente está en sus autos, no lo entiende. Es como una especie de cresta de Velociraptor, pero avejentada. Como para que una peluca, Tony. A mí me echaron harto limón. ¿Sí? Pero parece que se abrió un poquitito el cerebro y cayó limón adentro. Estoy muy amargo, man. Uf. Ácido, más amargo. Y limón también a la hace falta, ¿sabes qué? Un almuerzo. ¿Sí? Entre sí. Nosotros. La otra vez, pienso que sí. La otra vez, David Arzún puso en el chat del programa: yo los invito a un almuerzo. No, así, pues lo tengo. Yo los invito a un almuerzo. Entonces, yo, gracias a Dios, existe Claudio Borghi que pudo ponerse con este humilde servidor. Porque ustedes pedían. Y lo que pidieron y pidieron. No, claro. Ustedes pedían más. No, porque oye, Arzún había invitado. Pedían, pero, claro. pero llegó la cuenta, la típica. Voy y vuelvo. Voy al baño y se fue a lo Michael Jackson para acá. No se mete la mano en el bolsillo. Escondió la mano. Oye, se veía venir esto, ¿no? Lo de Kudelka. Se lo dejo ahí en el bar. Me llama la atención el día. El día me llama la atención porque normalmente estas determinaciones se toman post partido, cuando ya ves que no hay ninguna posibilidad, no ves resultado en la cancha. Pero nada, es una pena. Si se va, es una pena porque, vuelvo a repetir, no tengo el gusto de conocerlo, pero lo considero un buen entrenador, buena gente. Pero me gustó mucho la charla con Peluso. Y digo esto, ¿por qué? Porque muchos extranjeros llegamos a algunos países y nos encerramos en departamentos, en lugares, y no conocemos la idiosincrasia del país. Y creo yo que lo mejor que le puede pasar a una persona cuando llega a un país es conocer a la gente del medio y que te vayan guiando con qué te vas a encontrar. Y me doy la impresión de que Kudelka jamás pudo entender para dónde iba su equipo, y algunas cosas que sí pasan al mercado chileno que son muy diferentes al mercado argentino. Y esto, digo, tiene que ver con que las responsabilidades en los equipos como la U y como Colo Colo, como Católica, son demasiado grandes y se está demasiado pendiente de esto. Yo cortito, porque te acuerdas que le hago la pregunta ayer a Lucas Avendaño, que observaba en los últimos dos partidos que me ha tocado relatar a un Kudelka batido. Sí. Entregado. En la conferencia también. Sí, entregado. Y esto responde, la renuncia responde a aquello. No le encontró la vuelta nunca. Uno desconoce los problemas internos que hay en la U, pero futbolísticamente no. Hay cosas que no resultan nomás. O sea, puede estar 3 meses más, 2 meses más, y la cosa no la va a revertir. Y yo creo que se va a ir. Más sí, allá de lo que también pudieran pedir los jugadores. Y entre desestresar, entre descomprimir. Destrabar y descomprimir, yo creo que tiene que ver con todas las palabras que empiece con des, de que existan en el diccionario, para efectivamente dejar tranquilo al equipo o que enfrente de manera más tranquila, si se puede llamar de alguna forma, este último periodo. Si no era hoy, y si que no ocurre, es en mayo, junio, o sea, hace rato lo venimos diciendo. Iba a ser muy larga la agonía. Y a lo mejor, claro, esa agonía desde la incomodidad y desde llegar a trabajar a un lugar y que todo el mundo te mire como diciendo, mira, ahí va el señor que todo el mundo... El cadáver. Exacto. Pero no es ser tan crudo ni tan brutal, pero el cadáver, y es así, lamentablemente. A mí me habla bien. Esa es la sensación que me queda. A mí me habla bien que Kudelka haya puesto la renuncia sobre la mesa. Que no esté esperando, que para que algunos especulen que bueno, que lo único que quiere es que no perder la plata que le queda por cobrar, que dentro de todo no es tanta plata para la que se maneja hoy en el fútbol, para cualquiera podría ser mucha plata, pero para que se maneje en el fútbol no es tanta. Que es, imagino que muchas veces por delante está esta parte más moral, esta parte más de cómo me siento yo llevando adelante un trabajo, y me parece que Kudelka ya hacía tiempo que no se sentía técnico, su equipo no reflejaba lo que él pretendía. Y por eso que yo me había atrevido, a pesar de que defiendo que los procesos se tienen que terminar, pero me había atrevido a decir que lo de Kudelka ya no tenía vuelta, que independiente que llegaran al final de su contrato, que es ahora a mediados de año, Kudelka ya no iba a revertir esta situación, porque el equipo no, a pesar de que llegaron 10 jugadores, no mostró una mejoría, sigue siendo sigue teniendo desconfianza, sigue siendo flojo de pero, anímicamente está muy caído, y no se veía por dónde lo podía revertir. Entonces a mí me habla bien, y me habla bien no solamente por el tema económico, sino también por el tema institucional, de decir, bueno, si yo ya no pude encontrar la solución, ¿por qué voy a comprometer este año quedándome? No, pero si no, más bien digo, bueno, acá está la renuncia. ¿Cómo que no? Acá está la renuncia. Sí, pero que Relojito Romero. Y hay tiempo de remediar. Perdón, Relojito Romero va a hacer las cosas mucho mejor de aquí a mayo, no, junio. No, pero escúchame, pero está bien, pero él ya no le había encontrado la vuelta. Entonces, cuando más se quedaba, si no le encontraba la vuelta, comprometía más el resultado. Ahora, si yo presento la renuncia, será cuestión de los dirigentes a ver qué solución propongo para enmendar el rumbo. Y que este 2019 no se ha perdido para la Universidad de Chile. Digamos, yo no creo, ya su influencia no va a ser tan determinante, me parece a mí, en el torneo, más allá que comparto de que esto ya tenía, está desahuciado, pero yo, ahora me parece que libera también a los dirigentes, ¿sabes qué? Ahora salgo a buscar técnico. Pero esa es mi pregunta, antes, porque ayer salió en un matutino que, ayer fue, sí, que algunos dirigentes estaban buscando técnico en Uruguay, y por eso le preguntó Claudio a Peluso, que salva de Almada y de Arias. Y también pasa, Dante, que de pronto estoy trabajando yo y me llama un colega de otro país y me dice, Vichy, vos estás trabajando el Track Club, pero mirá que me llamaron. Claro. O sea, que por ahí, ¿cómo? Capaz que pueda venir esta renuncia de cuenta. Exacto, como pidiendo un permiso, ¿no? O sea, a ver, y se acostumbraba ya no tanto, a que si sacaban un entrenador y iba yo en su lugar, yo lo llamaba y decía, Dante, me están ofreciendo el puesto que dejaste, como diciendo, mirá que estoy trabajando en eso, y vos me decías, Vichy, dale para adelante, porque yo ya no estoy. ¿No habrá sido que Kudelka se enteró de alguna búsqueda de entrenador en el extranjero y diga, bueno, a ver, la institución que se filtra todo? Claro, digo, a ver, ¿qué hago acá? Sí. Si ya no tienen confianza y aparte están buscando un entrenador, mejor me voy. Vichy, pero, y que me pregunta, es una discusión que hemos tenido muchas veces, esto de, si hay un entrenador que está dirigiendo, y tú sabes desde lejos, porque a lo mejor no está ni siquiera en el mismo país, que está cuestionado, que es muy probable que lo saquen, que le dieron como opción solamente el fin de semana, y te llaman, está trabajando porque todavía está vigente su contrato, y te dicen, ¿sabes qué? Nos interesas mucho para poder dirigir y tomar al equipo. ¿Está tan malo conversar en ese momento? ¿Es tan antiético el que yo le digo, ¿sabes qué? Salvo quién es el entrenador. ¿Cómo? Si el entrenador es conocido tuyo, si el entrenador es amigo tuyo, ahí sí. No, evidentemente, porque sí. Y yo creo que sería un despropósito incluso para los mismos que están negociando, el saber que tiene alguna relación y meterse entre medio. Pero te llaman de, te estoy inventando, pero te llaman de Colombia y te quieren de América de Cali. Y hay un técnico que está vigente, pero tema, ¿viste? ¿Te interesa? ¿Qué nos puedes proponer para poder quedarte con el cargo? Es fino el tema. Por eso lo planteo, sí, porque pareciera que es antiguo. Pero ayer nomás, de hecho, nadie se le hizo la pregunta. Nadie se va a negar a hablar con una institución, pero estas cosas siempre se hacen. Ayer la U comunicó que ya no iba a extenderle el contrato a Kudelka. De hecho, yo le pregunté a Beldaño, ¿cómo se siente entrenar con un técnico? Ya sabe que tiene una fecha Pero públicamente no lo han asegurado tampoco. Entonces, pero también están en el limbo. Pero seguramente si vos ya no vas a extender el contrato, cosa que ya se veía que eso iba a suceder, porque si no ya tendrían que haber empezado a entablar una relación. Es más, a pesar de venir con dudas, de decir, bueno, no, nosotros confiamos y por eso trajimos este técnico, entonces lo vamos a extender por un año y medio más. El contrato. Ese es el respaldo que necesitaba Kudelka. No, pero decir, incluso, bueno, pero Valde, si ya no lo hiciste, bueno, es porque si va a buscar contrato, a un entrenador. Si tú eres contrato hasta diciembre, sácale el que termina contrato y que no se lo van a extender porque tampoco lo han hecho público, pero tú eres contrato hasta diciembre, pero está tan grande la crisis que lo más probable ya se sabe que lo van a sacar. Pasó con, y lo hemos hablado, con Pellegrini y Guardiola. Que a Guardiola le dijeron, ¿sabes qué? Pellegrini se va, se lo aseguraron. Tenía 6 meses más para dirigir el equipo. ¿Está bien? ¿Está mal? Depende de la persona. De Mario Sala también sabía que se iba, Dante, cuando después del bicampeonato, ya Mario Sala dijo, no, yo llego, sí, él dijo, pero yo llego hasta conoce, fin de año y me voy. Que liberas, que ya, pero, con lo que pasó ahora. Pero espérate, saquemos esto ya, porque si es oficial en horas de la tarde, un rato más, la salida de Kudelka, ¿qué debería hacer la dirigencia de la U? ¿Interinato? Ir en búsqueda, porque cuando te empiezas a caer, cuando empiezas a cometer errores permanentes, no es que sean cíclicos, son permanentes, la contratación de jugadores, el que no puedas vender, el que haya problemas internos, no es fácil tomar una decisión con claridad, con la cabeza fría, porque además los propios dirigentes se deben estar llenos de dudas. Busquemos entrenadores. Es un tema. Milito, Gaby fue Milito, ¿se acuerda usted de los Miliki españoles? Milito. Está saliendo harto humo. ¿Qué? Ya. Milito. Gaby Milito. De O'Higgins. Pero se firmó Gaby Milito ahora. ¿A dónde? Firmó en. ¿Milito? No es Independiente. Lo vi ayer. Por eso te digo. Ayer firmó un equipo argentino. Saquemos a Milito. Saquemos a Gaby Milito. Me llega la vergüenza estos nombres que ya se están surgiendo. Hay que decir la parte del folclore. Sí. Este es un micro temporada de humo. Una mini temporada de humo. Pablo Guede, por supuesto, por su relación con Sabino Aguad. Buen nombre. Arias. Perdón, estudiante, al tiro una. Estudiante, bien. Una amiga mía. Qué bueno. Estudiantes. Arias. Y aquí los que siempre salen, Lasarte, y esta ya sí que me produce un poquito de risa. Por él, ¿no? Fue un muy buen técnico. ¿Cómo olvidar el suavetón, tontón? Un gran éxito que hizo a partir de una conferencia de prensa que hizo ADN, sí. Marcaría. Así que, bueno, vamos a estar con esto y mucho más, esperando la solución ahí o la resolución mañana, de lo de Kudelka. Vamos a seguir media hora. Palma, Poli, Borghi, Méndez, Abarca. La formación oficial de Fútbol Club entra a la cancha de la 88.9, la radio del rock. Ayer el Campanil sacó un empate importante en Paraguay ante el Olimpia, quedó con 4 puntos, y el empate del Sporting también con Godoy Cruz lo deja en lo alto de la tabla. Pero hoy Palestino, lo decíamos en titulares, jugará ante el campeón de América vigente en un estadio que lamentablemente va a estar vacío. Estamos con Raúl Toledo, el popular Tiki Tiki de ADN Deportes, que está en Buenos Aires, y te saludamos primero que todo, Tiki Tiki, ¿cómo estás? Buenas, Nacho, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Acá estamos en Buenos Aires, estamos en el hotel de concentración de Palestino. Hace algún rato sale el presidente Jorge Huawei, el presidente palestino, con un almuerzo de camaradería con la gente de River. Mira, te comparto algunos números, por ejemplo, de este tema de la sanción de River Plate. Fueron $400,000 la sanción económica que le aplicó la Conmebol. Hoy día, 70 personas por cada delegación, 70 por Palestino, 70 por River Plate, 20 miembros de la AFA, 350 periodistas y 12 alcanzapelotas. Esos son todas las personas que vamos a estar hoy por la noche en el Estadio Monumental de River. Nadie, pero absolutamente nadie más va a poder ver este partido, que es a puertas cerradas. Por ahí la gente de River Plate lo lamentaba muchísimo. Y también hay algunos hinchas de Palestino que vienen acá en Argentina, que estaban tratando de ingresar a la delegación oficial, pero la lista ya había sido mandada. Así que ahí se les complica un poco el panorama, pero así son las cosas, así es el conjunto palestino, que en un ratito más va a almorzar acá en el hotel de concentración. Este es el hotel Sheraton de Retiro, así que aquí están los palestinistas, Nacho. Usted no puede vender su credencial ahí, sacaría buenas lucas. Sí, sacaría buenas lucas, no, bici, pero no... No, ni loco la vendo. Mire la segunda. Después me matan. Mire la segunda bandeja, a ver si hay solamente lo que usted dice, porque hay veces que aparece en la segunda bandeja alguna gente como limpiando, que en realidad está viendo el partido. Claro, no va a pasar el colado, como siempre, si pasa en todo el mundo. Aparte, siempre hay un chileno en cualquier parte del mundo, así que no me extrañaría. Van a ver 30.000 limpiando. 30.000 gente de la SEO. Día de la limpieza nacional. Y el bombo es para meter adentro la basura. Oye, Tiki, bueno, gracias por estos minutos. Te vamos a estar escuchando a partir de las 14, ¿no? Con este partido importante de Palestino ante River Plate, ahí en la radio amiga, en la radio prima, en la radio hermana ADN Deportes. Así que te mandamos. Buenos Aires, ¿cómo lo recibió? ¿Bien? Sus cositas bien, siempre. Pero ¿no? El clima rarísimo, se parece a Tropic 11. ¿Ah, mucha sí? Humedad. De hecho, mira, ahora está despejado, pero llovió anoche, oh. Anteayer también llovió, con frío, de verdad, gente me decía, pero hace frío y no es algo usual acá en Buenos Aires a esta altura del año, así que, de verdad, por lo menos el clima me recibe mal, pero el resto, extraordinario, nada que decir. Vaya a comer a lo del Tano. ¿Dónde? A lo del Tano en Avellaneda. Complicado. Ah, ¿no hay Lucas? Ayer fuimos al Siga la Vaca. Ah, sí, bueno, eso. Es lo mismo, pero tenor, con tenor libre. Sí. Y en la noche hay que ir a Siga la Vaca y al Guerrín. Buena, ¿no? Un poco caro. Vaya Proper. buen lomo. Proper es el nombre. Anote todo eso. Ahí vamos a ir a degustar algunas cositas. Oye, ya por interno, a ver si con el recorte me voy a comprar un librito, te lo pago acá o te deposito. ¿Cuál ¿ya? es? ¿Se lo paso yo? Bueno, sí, ahí algo hacemos. Turismo Arajo fomenta. Gracias, Tiki Tiki Toledo, periodista de ADN Deportes desde Buenos Aires. Un abrazo, amigo. Vale, amigo, que estén muy bien. Saludos, chao, que estén bien. Chao. Futuro Fútbol Club, en la 88.9. ¿Qué libro quiero? Uno de un músico. De un músico, ahí está la cuenta. Con el cajero. Es que, pero porque de verdad no tengo como. Es verdad que se. Puta cuenta. Mala la historia. Bueno, ayer ponga la canción Bone y la gente se va. Ayer bajé a sacar plata a un banco, a un cajero automático, ahí en Macul. Y bueno, con lo volado que uno anda y lo volado que soy, la verdad, saqué la plata, pero no saqué la tarjeta. Entonces fui a la caja a hacer un trámite del mismo banco y me acuerdo la tarjeta. Entonces, claro, la tarjeta queda con el pi, pi, pi, y te aparece, ¿desea usted hacer otro? Patibaca, dijo y el sí, flaco, y el flaco que vino atrás puso sí y me lo clavó con gambita. ¿Pero andaba volado o andaba...? Distraído. Estamos haciendo una abarcatón hoy. Sí, una abarcatón aquí con el hashtag FFuturo. No, los seguros antifraude incluyen, difícil, digamos, sí, porque... esta tontera que hiciste de dejar la tarjeta dentro. Hay un seguro que se llama por hueón, que ese cubre poco. ¿Cuándo se lo la tarjeta dentro? PPG. No está clonada la tarjeta, no te clonaste. El 100% te hipnotizaste con ahora, el trámite. Si me llegan a clonar la tarjeta, me van a dejar la tarjeta con unas lucas. Está mala la cosa. Ya, nos vamos ¿con quién nos vamos, queridísimo? Con Pearl Jam, ¿no? Qué aquí en la radio del rock. Hasta mañana. Éxito a la Católica hoy día y a Palestino. Así es.